Voz Universitaria, el informativo de la Universidad Veracruzana. El informativo de la Universidad Veracruzana. Voz Universitaria. Con Brenda Coronado y Antulio García. Con Brenda Coronado y Antulio García. Voz Universitaria. Bienvenidos. Esto es Voz Universitaria. Hola, ¿qué tal? Les damos la más cordial bienvenida a Voz Universitaria. Este jueves 13 de septiembre, bastante caluroso, aunque parece que va a llover más adelante, les damos la bienvenida a esta producción a cargo de Ernesto Colinot, y hoy en los controles saludamos y agradecemos a Joel Bonilla por estar con nosotros. Yo soy Brenda Coronado y me acompaña Antulio García. ¿Qué tal, Brenda? ¿Qué tal a toda la gente que nos está escuchando a través del 90.5 de FM? También a través de www.v.mx/radio/transmisión, a través de nuestra aplicación, la cual pueden descargar de manera gratuita. En TuneIn también nos escuchan mucho y bueno, agradecer a toda la gente que nos está escuchando. A donde llega la señal, aquí en la capital, en Xalapa, en Puerto Veracruz, como siempre les mandamos un saludo. Y como bien decías, 21 grados en la capital del estado, una probabilidad de lluvia del 80%, así que lo más probable es que llueve. Esperemos que no como ayer, que fue una lluvia bastante fuerte y prolongada. Pero bueno, ahí están para que tomen sus previsiones. Arrancamos Voz Universitaria agradeciendo también al ingeniero Santiago Vázquez, agradeciendo a Aldo Camacho por la transmisión vía Facebook. Ahí también nos pueden encontrar. Y vamos con nuestros titulares. Titulares. Hoy en Voz Universitaria. Estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad Veracruzana recibieron constancias por el proyecto Replicadores Universitarios del Sistema de Justicia Penal. La Dirección General de Investigadores, en conjunto con coordinadores, directores e investigadores del Área Académica Técnica de la Universidad Veracruzana, crearon nexos y acordaron nuevos proyectos con impacto social. La Universidad Veracruzana será sede del curso Invitación a la Lectura de Góngora y Sor Juana, impartida por Marta Tenorio, de El Colegio de México. En el estudio nos acompañará Areli Aquino y Silvia Susana Jácome para hablarnos del programa A Través del Arco Iris. Y en los deportes, el profe Ariel Ortiz. Esto y mucho más en Voz Universitaria. ¡Comenzamos! Y así damos inicio a Voz Universitaria, agradeciendo por supuesto a Universo, el periódico de los universitarios, donde pueden encontrar la mayor parte de la información que aquí les brindamos, y pueden ampliarla también a través de su página de internet www.v.mx/prensa. Mandamos también un saludo y agradecimiento al equipo de marketing que está siempre pendiente de las redes sociales y a todos los colaboradores que nos apoyan aquí en Radio UV para que esta transmisión sea un éxito. Y les recordamos nuestros métodos de contacto: pueden escribirnos a nuestro WhatsApp 2281-040477, pueden llamarnos a nuestros teléfonos 817-5115 y 817-5117, o también pueden ponerse en contacto con nosotros a través de Facebook o de Twitter, nos encuentran como Radio UV. Y el día de hoy tenemos un regalo bastante interesante, Antonio. Sí, bastante interesante, y seguramente mucha gente estará en contacto con nosotros. Tenemos 3 pases dobles para la Noche Mexicana de la Orquesta Sinfónica de Xalapa. Para las personas que nos comenten qué otro programa, además de Voz Universitaria, de Radio UV, escuchan a través del 90.5 de FM, de nuestra página de internet, de nuestras aplicaciones, y con la respuesta entrarán a una rifa para ganar un pase doble. Recuerden que tienen hasta las 2 de la tarde con 50 minutos, la hora en que haremos la rifa vía una aplicación, se publica en Facebook, y ustedes podrán ahí saber, y al final del programa daremos quiénes son los ganadores, las ganadoras en su caso. comentarnos qué otro programa de Radio B escuchan, además de Voz Universitaria. Tres pases dobles tiene la producción de Voz Universitaria para el día de hoy. Las 2 de la tarde con 8 minutos y escuchemos qué sucedió un día como hoy. Un día como hoy. Y un día como hoy, pero de 1847, las tropas invasoras estadounidenses toman el castillo de Chapultepec, que entonces era la sede del Colegio Militar de México. En la batalla mueren jóvenes cadetes conocidos como los Niños Héroes. En 1866 es inaugurado el Teatro Degollado en Guadalajara. La primera actividad estuvo a cargo de la cantante mexicana Ángela Peralta. También un día como hoy, pero de 1912, muere el político y educador mexicano Justo Sierra, quien es reconocido por sus aportaciones a la enseñanza en el país. Para el 2004 muere el químico mexicano Luis Ernesto Miramontes, inventor de la píldora anticonceptiva. Y también un día como hoy, pero de 1927, nace en Chicago el cantante de jazz Melvin Howard, Mel Tomé, ganador al Grammy como mejor vocalista de jazz, de quien escuchamos Blue Moon. The only one my arms could ever hold. I heard somebody whisper, please adore me. Mundo Universitario. Y en las noticias les platicamos con información de Karina de la Paz Reyes que estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad Veracruzana recibieron constancias por el proyecto Replicadores Universitarios del Sistema de Justicia Penal. El día de ayer, el gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes, entregó dichas constancias a 50 estudiantes durante el convenio de colaboración institucional vigente entre el gobierno del estado y la Universidad Veracruzana. La finalidad del proyecto es que los estudiantes puedan mejorar la vida social con capacitaciones y difusión del sistema de justicia penal. El titular de la Secretaría de Gobernación, Rogelio Franco Castán, reiteró que el objetivo de la iniciativa es difundir el respeto a los derechos humanos, las etapas del proceso penal, las generalidades de la reforma constitucional, la justicia penal para adolescentes, la solución de controversias y la justicia penal indígena. La rectora de la Universidad Veracruzana, la doctora Sara Ladrón de Guevara, destacó la audaz y pertinente iniciativa de las instituciones de nivel superior que cumplen con el compromiso y responsabilidad social para una mejor y más atinada aplicación de la justicia en el país. Son las 2:11. Con información de Claudia Peralta, les informamos que la Dirección General de Investigaciones, en conjunto con coordinadores, directores e investigadores del área académica técnica de la Universidad Veracruzana, crearon nexos y acordaron nuevos proyectos con impacto social. Por parte de la Facultad de Instrumentación Electrónica y el Instituto de Ingeniería, decidieron desarrollar un software automatizado sobre el tiempo de vida de las tuberías para prevenir la corrosión y deterioro de los materiales. Por parte del Instituto de Ingeniería, analizan la maquinaria industrial, diseño de rotores, electrónica y ambientes educativos. La invitación se extendió al Instituto de Ingeniería Región Veracruz, Centros de Investigación en Micro y Nanotecnología, Inteligencia Artificial y Ciencias de la Tierra, así como las facultades de Física, Matemáticas e Instrumentación Electrónica. La finalidad es compartir y crear trabajos multidisciplinares que logren innovar dentro de la industria. Y con información de Paola Cortés, el Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales de la Universidad Veracruzana llevará a cabo el día de hoy la conferencia Hacia un nuevo proyecto petrolero de gobierno, impartida por el ex consejero profesional de Petróleos Mexicanos, Flavio Ruiz. Martín Aguilar, investigador del instituto, dijo que la finalidad de la conferencia es atender las características de la política petrolera, sus cambios, su uso como energía y otras energías limpias. También se hablará sobre el impacto de la reforma energética, las propuestas del nuevo gobierno federal y las perspectivas que se tienen con respecto al tema. La cita es a las 18 horas en el auditorio Gonzalo Aguirre Beltrán del Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales en la calle Diego Leño, número 8, en el centro de la ciudad. Son las 2:14. Y cultura. Dos con 14 en Voz Universitaria, y hoy en punto de las 20 horas se inaugurará la exposición Ichi de la artista japonesa Misaki Okuda en la Galería Fernando Vilchis del Instituto de Artes Plásticas. La traducción directa de Ichi al español es Uno, nombre que recibe la primera exposición individual de Okuda, quien es egresada de la Escuela de Arte y Diseño de Sokei en Tokio, Japón. En su exposición, la artista explora objetos diseñados de acuerdo a los cambios climáticos y a las estaciones del año, incluso en desastres naturales. La inauguración se lleva a cabo hoy en punto de las 20 horas, en la avenida Primero de Mayo, número 21, Colonia Obrero Campesina. Y recuerden que tenemos hoy 3 pases dobles para la Noche Mexicana de la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Para las personas que nos comenten qué otro programa de Radio B escuchan además de Voz Universitaria, manden sus respuestas al 2281-040477 o llámenos al 817-5115, 817-5117. También se pueden comunicar a través de Facebook en Radio V. Nos encuentran, y abajo del live de la transmisión que tenemos en Facebook pueden dar sus respuestas, también serán tomadas en cuenta. Efectivamente. Y bueno, ¿qué les parece? Vamos a un corte y regresamos a Voz Universitaria. Continuamos. Después de 2 vueltas al sol, nos visitaron selectores, músicos, productores y cantantes. Hemos girado muchos, muchos discos. Safari, ahora los jueves a las 22 horas. Por Radio V, 90.5 de FM. Safari, seguimos a la escucha. Concentra toda su energía, despliega las alas y se lanza hacia adelante, hacia las teclas, que la reciben como la Tierra recibe un avión que cae en picado. Si no llega alguna nota a la primera, la deja de lado. Saltarse notas es una sutil venganza contra sus torturadoras que nada saben de música. Y le proporciona un leve estremecimiento de satisfacción. Radio Universidad Veracruzana presenta El Piano. Escúchelo todos los jueves a las 7 de la noche en línea y por el 90.5 FM Radio Universidad Veracruzana. Continuamos. Estamos de regreso en Voz Universitaria y les platicamos con información de Paola Cortés que la revista Tramoya, Cuaderno de Teatro, publicada por la Universidad Veracruzana, lanza su número 135 del periodo abril-junio de este año. En este número se publican algunos de los trabajos de la segunda convocatoria del Circuito Internacional de Joven Dirección y Dramaturgia, proyecto que fusiona esfuerzos de Folk Factotum, Teatro de México, Otium de Colombia y la Fundación Nuevo Teatro Colón de Argentina. Tramoya ofrece una primera selección de obras de autores mexicanos con temas y argumentos de diversas obras como Sara Josefa de Luis Santillán y Madre y Muerte, historia de un mismo nombre de Ivy Maisip. Asimismo se presenta Calle de Lluvia, Carretera de Mar, El Apartamento que nos habita, Desconexión y Érase. La publicación trimestral de la revista está dirigida por Héctor Herrera Martínez y a la venta en la dirección de Editorial V en la calle Hidalgo número 9 en el centro de Jalapa. Y con información de Karina de la Paz Reyes, les comentamos que la Universidad Veracruzana será sede del curso Invitación a la Lectura de Góngora y Sor Juana, impartida por Marta Tenorio, proveniente del Colegio de México, y quien es especialista en poesía barroca. El curso se realizará en el Salón Blanco y el Aula Mario Muñoz de la Unidad de Humanidades del 17 al 21 de septiembre y del 15 al 19 de octubre. El evento está organizado por el Instituto de Investigaciones Lingüístico-Literarias de la Facultad de Letras Españolas. La inscripción tiene un costo de $150 y para mayor información pueden mandar un correo a estelcastillo@v.mx. Le repito, el correo electrónico es estelcastillo@v.mx. Ya son las 2:20. La entrevista. Y bueno, nos acompañan en el estudio Areli Aquino y Silvia Susana Jácome, quienes vienen a invitarnos a escuchar un nuevo programa a través del arco iris. Bienvenidas. Gracias. Gracias. Pues sí, estamos aquí con ustedes, pues Silvia y yo, Areli Aquino, somos sexólogas, ambas cursamos la maestría en educación en la sexualidad y bueno, pues el día de hoy invitamos a todas y a todos de la comunidad V a que puedan escucharnos, a que puedan seguirnos cada lunes a las 8 de la noche. Vamos a empezar con A Través del Arco Iris. Uh-huh. Bueno, queremos compartirles que A Través del Arco Iris es una propuesta donde buscamos compartir información, y esto me parece muy importante, con fundamento científico, ¿no? Información que nos va a permitir conocer y de esta manera entender cómo lo que vivimos en lo cotidiano, en las relaciones con las personas y con nosotras y nosotros mismos, no solo tiene una versión, ¿no? No solo tiene una mirada, no solo existe una realidad blanco y negro, femenino, masculino, hombre, mujer, sino tiene, justo como el nombre del programa lo dice, aprender a mirar a través del arco iris. Y es que hay diferentes realidades, hay diferentes formas de vivirse como mujeres, como hombres, y es a lo que venimos a invitarlas e invitarlos el día de hoy. Sí, efectivamente, este programa, bueno, lo que pretende es dar esta información y sensibilizar en el tema de la diversidad sexual y las identidades de género no convencionales, porque, bueno, pues sabemos que históricamente estas poblaciones han sido discriminadas, han sido violentadas, incluso pues hay crímenes de odio por homofobia y por transfobia que pues no se detienen a pesar de los esfuerzos que se han hecho, y estamos convencidas que en buena parte este rechazo, esta condena hacia las personas de la diversidad sexual, pues tiene que ver con la ignorancia, con la falta de información, tiene que ver con la creencia de que únicamente hay dos maneras de vivir la sexualidad, ¿no? Siendo heterosexual y teniendo una identidad de género, y lo pongo entre comillas, acorde al sexo con el que nací, y la realidad es mucho más amplia, ¿no? Como decía Arely, no, la vida y la sexualidad no es en blanco y negro, es todos los colores del arco iris, y justamente es lo que queremos buscar con este programa. Vamos a tener invitadas e invitados que nos compartirán sus experiencias y que eso nos va a facilitar pues el acercarnos a este tema que cada día presenta mucho más complejidades, pero que tenemos que revisarlo desde la evidencia científica y desde una perspectiva de derechos humanos. Hay una emergencia y hay una necesidad por parte de los medios de comunicación por poner estos temas, ¿no? En la escena pública, en los debates públicos, y es importante que haya este tipo de foros que están basados en como comentaban ustedes dos, en evidencia científica, pero además qué otros aportes, qué otras crónicas, qué otras narrativas, qué otras biografías vamos a encontrar en este programa. Algo que me parece muy importante es que, por una parte, vamos a contar con entrevistas también parte del programa, donde un poco sí la intención es que tengan esta información o esta mirada científica, pero que lo que se construye desde la academia es una mirada de la realidad. Y la otra mirada de la realidad son estas historias de vida, donde se hace visible, donde se vive, donde se siente y se palpa, pues tal vez la discriminación o la violencia o el acompañamiento o el amor o el entendimiento, ¿no? Entonces, con las entrevistas vamos a buscar que pues quien nos hagan el favor de escucharnos puedan también tener ese contacto, ¿no? De como un poco una guía también, ¿no? En la historia del otro o de la otra, que puedo tomar y que me puede servir. Sí, es un programa dirigido pues en una primera instancia a las personas de la diversidad sexual, pero no únicamente, está dirigido a todo público, porque finalmente todas las personas en la sociedad estamos conviviendo a diario con gays, lesbianas, transexuales, travestis, intersexuales, y bien a bien luego no conocemos, no sabemos cuál es la diferencia entre una persona travesti, una persona transexual, una persona intersexual, en fin, todo este tipo de situaciones pues las vamos a ir abordando, y yo creo que pues para la población particularmente diversa puede y pretendemos que sea un referente. Además va a ser un programa en vivo, vamos a tener teléfonos con los que se pueden comunicar, y que pueda pues también entender la gente su propia realidad, o familiares, por ejemplo, seguramente padres y madres de familia que tienen un hijo, y ese hijo pues a lo mejor se pone los vestidos de la mamá, los tacones, y no saben qué hacer, qué pasa, si está enfermo o si tiene algún problema. Bueno, pues ese tipo de situaciones que cada día son más comunes, no porque lo sean, sino porque cada día se ventilan de una manera mucho más abierta. Antes simplemente se silenciaba y no quiero hablar del asunto y tú tienes que comportarte de esta manera. Hoy afortunadamente ya los niños y las niñas que se saben diferentes lo expresan con mucho mayor claridad que antes, y esto genera a veces angustia para papá y mamá que no saben cómo apoyar a la criatura. Entonces, todo este tipo de situaciones y muchas más vamos a ir abordándolas a lo largo del programa. Es un poco extraño porque siento que soy juez y parte en este momento, porque también me integro a este equipo de trabajo con ustedes dos, y agradezco mucho la oportunidad y la confianza que nos da a ustedes, a Radio B y Radio B también, que nos da la confianza de abrir este espacio para la diversidad, para las diferentes realidades. Y bueno, la verdad es que sí, hacer énfasis en que es hay mucha información que vamos a compartir, ¿no? Ustedes, que son las expertas, tienen toda esta la capacidad, la información para dar orientación, ¿no? Para quien tenga a lo mejor dudas sobre sí mismo, quien a lo mejor tenga dudas sobre sus parientes más cercanos, o incluso pues simplemente para poder llevar una relación armónica social, ¿no? Con todas las personas que tienen los mismos derechos. Entonces, pues más que preguntarles, les agradezco que aceptaran este reto. Es fuerte, ¿no? Son temas fuertes, son temas polémicos de pronto. ¿Están listas para enfrentarlo? Sí, yo creo que hace un momento mencionaban como esta... como este requisito también, ¿no? Que a los medios tengan, empiecen a trabajar este contenido. Sin embargo, también me parece que esta necesidad, digamos, ¿no? O este requerimiento atiende a una realidad que estamos viendo en nuestra sociedad, ¿no? Uh-huh. Yo trabajo también en escuelas con niñas y niños y el tema, por ejemplo, de familias homoparentales, ¿no? Es uh-huh. Afortunadamente es más visible, no que esté pasando más, es más visible, ¿no? El tema de niñas y niños trans, pues también afortunadamente se están dando la oportunidad de levantar la mano y decir, yo quiero estar en ambientes escolarizados, ¿no? Ya no quiero hacer escuela en casa, quiero socializar, quiero que me miren como lo que soy, quiero que se respeten mis derechos. Y entonces justo eso, no solo en hombres y mujeres adultos, ¿no? No solo en chavas y chavos que están en la universidad, sino también lo estamos mirando en familias que tienen hijas e hijos desde edad preescolar, ¿no? Niñas y niños que se empiezan a cuestionar o empiezan a decir, pues yo nací con vulva, pero soy niño, ¿no? Uh-huh. Y antes sucedía o estaba como, se daban el permiso de abrirlo tal vez cuando cumple la mayoría de edad o en la prepa o en la secu. Ahora afortunadamente las niñas y los niños dicen, pues sí, estoy en preescolar o estoy en primero, segundo, tercero de primaria y soy niño aunque tengo vulva, ¿no? Entonces me parece que el programa atiende también a informar a una población que me parece que es difícil que puedas mencionar que no lo necesitas o que no estás en contacto con esta evidente necesidad de informarte para entender uh-huh. la diversidad que estás viviendo y mirando en tu entorno, ¿no? Además, en escenarios que son también muy violentos ante la diversidad, que hay como poca o muchas veces hay nula legislación, ¿no? Es importante abordar estos temas, no solamente por un tema de si nos gusta, si no nos gusta, si nos parece o no nos parece, sino por un tema de derechos humanos. Sí, justamente es lo que mencionábamos hace rato, ¿no? Que vamos a tener esta perspectiva desde los derechos humanos, más allá de la mirada médico-psiquiátrica que durante mucho tiempo prevaleció, ¿no? Todavía hasta 1990 la homosexualidad era considerada una enfermedad, la identidad de género no convencional era un trastorno de la identidad, en fin, una serie de estigmas que pues siguen prevaleciendo y que afortunadamente en esta cultura de los derechos humanos se empieza a hablar desde otra perspectiva y también se empieza a tener una mirada como que mucho más integral. De hecho, bueno, hay un protocolo de la Secretaría de Salud a nivel federal para la atención médica de la población LGBTTI, por ejemplo, ¿no? Y la urgencia también de leyes como una ley de identidad de género, una ley del matrimonio igualitario, una tipificación de los crímenes de odio por homofobia, por transfobia. Todo esto también yo considero que este programa pondrá su granito de arena para esta incidencia política que como sociedad nos permita vivir pues en una cultura más pareja, donde el hecho de que yo sea gay, lesbiana, trans, no me ponga en desventaja con el resto de la población. Claro. Recuérdenos fecha, horario, por favor. Pues las y los esperamos todos los lunes a las 8 de la noche, pues para mirar a través del arco iris. Ok, aquí en Radio V90.5 FM. Muchísimas gracias, Silvia. Muchísimas gracias, Ariel. Felicidades y suerte. Gracias. Gracias. Les va a ir muy bien. Gracias, sí. A las tres. Sí, a las tres. Sí, ahí vamos a trabajar muy fuerte. Y bueno, antes de irnos a un corte, les recordamos que tenemos pases dobles para la Noche Mexicana de la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Para las personas que nos escriban o nos llamen y nos comenten qué otro programa, además de Voz Universitaria, escuchan. Lo pueden hacer a través de nuestro WhatsApp 2281-040477 o nuestros teléfonos 817-5115 y 817-5117. Vamos a un corte y regresamos a Voz Universitaria. Continuamos. Radio Universidad Veracruzana presenta. Presenta. Música. Música para abrir la noche. Para abrir la noche. Jueves y domingo a partir de las 23 horas. Música. Música para abrir la noche. Para abrir la noche. En línea. Y en el 90.5 en FM. Música para abrir la noche. Señal universitaria. Mejora tus presentaciones volviéndolas interactivas, haciendo uso de fotos, video y audios, con acceso a un buscador de imágenes de uso libre. Explora la herramienta Sway y conoce los beneficios que tu cuenta institucional tiene para ti desde Colabora 365. Si disfrutaste la primera y segunda temporadas de Radio Vintage, en donde pudiste conocer los temas más representativos de los discos más vendidos en las décadas de los 50s y 60s, no te puedes perder la tercera temporada, en donde ahora abordaremos los temas más representativos de los 100 discos más vendidos en la década de los 70s. Radio Vintage, tercera temporada, década de los 70s, con Paco Aragón. De lunes a viernes a las 15:15 horas, a partir del 17 de septiembre. Acompáñanos. Contáctanos a los teléfonos 817-5115 y 817-5117. Radio UV, 90.5 de FM. Continuamos. Regiones. Ya estamos de regreso en Voz Universitaria y seguimos con las noticias. Les platicamos que la Facultad de Ingeniería Mecánica y Ciencias Navales, a través de la Coordinación de Educación Continua, ofrece el curso Liderazgo para los Procesos de Calidad. El objetivo de este curso es que los asistentes dominen un modelo de dirección de personal llamado Calidad, el cual los convertirá en verdaderos líderes respondiendo a la idiosincrasia de sus colaboradores mexicanos, cuyo éxito se asegurará a través del apoyo y perseverancia de todos los gerentes. Se impartirá en el campus Veracruz Boca del Río, en la Facultad de Ingeniería, edificio de Navales, Salón J15, viernes y sábados del 28 de septiembre al 6 de octubre, con una duración de 24 horas. Para poder conocer los costos y mayor información sobre el curso, pueden dirigirse al correo adolramírez@v.mx o vía WhatsApp al número 2292-080315. Lo repito, 2292-080315. Vamos con un reportaje especial que nos llega desde Radio Francia Internacional, quienes nos informan sobre un brote de sarampión en Brasil, en la parte amazónica que es frontera con Venezuela. Yanomami, uno de los pueblos aislados del mundo que es patrimonio de la humanidad, ha sido atacado por esta enfermedad. Escuchemos el reportaje de Radio Francia Internacional. Una epidemia de sarampión está azotando a los indígenas Yanomami, un pueblo aislado amazónico en la frontera de Venezuela con Brasil. Sara Schenker, investigadora de Survival International, una organización no gubernamental especializada en la protección de comunidades indígenas aisladas. En estas sierras, en la frontera Brasil-Venezuela, hay invasiones alarmantes de mineros ilegales y es probable que son ellos que han traído el sarampión a los Yanomami, enfermedad que los Yanomami antes no conocían, pero ahora en las últimas décadas con las invasiones de sus tierras es una enfermedad que ha estado llegando. Y es muy, muy peligroso para los Yanomami porque ellos tienen poca resistencia al sarampión y a otras enfermedades también que los no indígenas pueden traerlos. Entonces, por eso es una emergencia ahora y los Yanomami están pidiendo ayuda nacional e internacional, acción inmediata del gobierno para ayudarles con esa situación. Esta organización carece de información concreta sobre la situación. No sabe si ha habido muertes o no, por ejemplo. Esa información es necesario que el gobierno haga una investigación para saberlo inmediatamente y para ayudarles a los Yanomami con vacunas y también con los que ya tienen sarampión, con toda la atención médica que necesiten. Sabemos que es una zona de difícil acceso, pero claro que es posible llegar ahí. Y el gobierno venezolano también en el lado brasileño también, claro, porque hay Yanomami en los dos lados de la frontera. Los dos gobiernos tienen que hacer todo lo posible. Ahora, por eso Guatánima, que es una organización venezolana que trabaja con los Yanomami, está pidiendo esa atención inmediata del gobierno. Los Yanomami, a través de sus organizaciones, Jutucara y Joronami también. Y a nivel internacional, Survival International, también estamos presionando a los gobiernos a agir inmediatamente. Primero, en la cuestión de la salud ahora del sarampión, y también la cuestión de las invasiones de las tierras. Son invasiones ilegales. Hace décadas que los indígenas Yanomami están diciendo a los gobiernos que tienen que expulsar a los mineros ilegales de esas tierras. Y ha habido operaciones de vez en cuando, pero es necesario un plan a largo plazo para que no haya invasiones en sus tierras. El robo de las tierras indígenas, incluso de la tierra de los Yanomami, es muy peligroso y puede aniquilar pueblos enteros, puede aniquilar comunidades enteras de Yanomami, y por eso es una situación emergencial. ¿Cómo han respondido los gobiernos concernidos? Parece que en el lado venezolano, el gobierno del estado de Amazonas ha trabajado y está trabajando para ayudarles a los Yanomami con esta situación. Está tomando algunas acciones, pero el problema es que el gobierno nacional ha hecho muy poco y es necesario que el gobierno nacional ahora tome acciones inmediatas. En el lado brasileño de la frontera, tenemos noticias de que 23 Yanomami en el lado brasileño de la frontera han ido a un hospital en la ciudad de Boavista. De esos 23, un Yanomami ha sido confirmado que está sufriendo de sarampión y los otros, pues es probable que también están sufriendo, pero hay que confirmarlo. En el lado venezolano no tenemos números todavía. Entre los guaraos, otra comunidad indígena venezolana, aún no se ha reportado casos de sarampión. Sin embargo, la vulnerabilidad de estos indígenas se está agravando por su éxodo hacia Brasil. Todos los pueblos indígenas de Venezuela y del mundo entero dependen de sus tierras para sobrevivir. Entonces, cuando hay casos de invasiones de esas tierras y el robo de esas tierras, es una situación muy peligrosa para esos pueblos indígenas. Y estamos viendo eso con varios pueblos en Venezuela. La otra situación que estamos viendo es que, claro, hay problemas en el país, hay problemas también de asistencia de salud. Y muchas veces son los indígenas que son los primeros a sufrir eso. Primero por estar en zonas de difícil acceso, pero también por cuestión de representación y por cuestión de que el gobierno muchas veces primero cuida la piel a las personas en las ciudades y los indígenas sufren también de prejuicio, ¿no? Entonces es muy difícil para todos los pueblos indígenas. Es por esta razón que Survival International está liderando una campaña global contra el robo de las tierras de los indígenas y de los pueblos aislados. Se los comprarán baratos porque en nombre del Estado es la ayuda que le dan. A un guarara, a un guarao, a un guarara, a un guarao. El guarao, compañero, con flechas y cermatanas, la tierra venezolana fue el primero en defender. Hoy están en recompensa un número y un retrato, también un hombre cristiano y el derecho a comulgar. Se me olvidaba decirles que también pueden votar, se me olvidaba decirles que también pueden votar. Un guarara, un guarao, de medio un canto, un guarao. Continuamos. Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Me da mucho gusto saludarles. Yo soy Jorge Faibre y a partir de este momento soy el defensor de audiencias de Radio Universidad Veracruzana. Estaré a sus órdenes para recibir sus comentarios, sus críticas, sugerencias, para incidir en los contenidos de esta importante radio universitaria. Estaré a sus órdenes a través del correo electrónico defensoriaradiov@v.mx. Ahí estaremos recibiendo todos sus comentarios que serán muy importantes para nosotros. Muchísimas gracias. La diversidad nos enriquece y en Radio UV damos voz a distintas realidades. Púrpura, un espacio para el diálogo y la reflexión con perspectiva de género. Púrpura, deconstruyendo imaginarios, buscando igualdad. Déjate acompañar por Brisa Gómez todos los jueves a las 11 horas, por Radio UV en línea y por el 90.5 FM. En el anteproyecto de ley orgánica de la Universidad Veracruzana, tu opinión es muy importante. Envía tus observaciones, comentarios o propuestas. Puedes participar de forma presencial o virtual. Ingresa a www.uv.mx/comisión-medio-transitoria para mayores detalles. La consulta finaliza el 30 de noviembre. Mejora tus presentaciones volviéndolas interactivas haciendo uso de fotos, video y audios con acceso a un buscador de imágenes de uso libre. Explora la herramienta Sway y conoce los beneficios que tu cuenta institucional tiene para ti desde Colabora 365. Contáctanos por correo electrónico a holaradio@v.mx. Radio UV, 90.5 de FM. Continuamos. Deportes. De regreso a Voz Universitaria, 2:46 de la tarde, y ya se encuentra con nosotros el profe Ariel Ortiz. Profe, ¿cómo está? Bien, ¿usted? Muy bien. Oye, ya está usted aquí, profe. Tengo conocimiento de que efectivamente tiene usted una playera de los albinegros de Orizaba. No sé, creo que excelentes y buenas intenciones la tiene usted. Nos platicará más adelante. Sí, bueno, ya haremos. Tiene usted invitados, así que otro día será y lo comentaremos con muchísimo gusto. Bueno, está Luis Tapia. ¿Cómo está, Luis? Bienvenido a Voz Universitaria de Radio Universidad. Así es, profe, buenas tardes. Más que nada, muchas gracias por invitarnos. Y pues aquí estamos en la lucha para que los chavos sigan progresando en el deporte. Con Luis Tapia vamos a platicar de una de las disciplinas deportivas más antiguas, tal vez, del mundo. y que también forma parte del panorama de la cuestión olímpica, levantamiento de pesas en sus dos modalidades, y que inclusive, por supuesto, para Veracruz ha aportado un buen número de medallas en los procesos de Olimpiada Nacional y en otras actividades como también la Universidad Nacional. Tal vez la halterofilia se generó en China cuando los soldados tenían que ser seleccionados, tenían que levantar un peso para poder ser parte, prácticamente se clasificaban porque levantaban, y más adelante los griegos le dieron una forma de más estilo físico para que pudiera trabajar, y después se convierte en deportivo ese deporte. ¿Estoy en lo correcto? Así es, efectivamente, tenían que pasar esas pruebas levantando las mentadas halteras para poder pertenecer al equipo, al ejército chino más que nada. Bueno, Luis Tapia, ¿qué está realizando en este momento aquí en Jalapa? Pues mire, profe, ahorita prácticamente estamos, ahora sí, como quien dice, trabajando, pero con toda la intensidad, ya con miras a Universidad Nacional, Estatal, Regional y Nacional, y Olimpiada igual, Estatal, Regional y Nacional. Pero ahorita tenemos un evento que es el sábado y domingo en el estado de Colima. Ya. Sí, es un evento que se llama un Campeonato Nacional de Invitación, Mes Patrio se llama, Campeonato Patrio. Y pues bueno, ya ve que la situación económica en nuestro estado está muy crítica y pues nuestros chicos no han competido. Hemos tenido muchos problemas por ahí por parte de Federación y Asociación, pero bueno, pues son otros problemas que ya se verán tópico, aparte. Sí. Pero ahorita lo que más nos surge es que estos chicos se fogueen, que porque no han tenido fogueo ya con miras a esos eventos. Y pues bueno, el problema más grande que tenemos es la economía, no tenemos para viajar. Por parte del IBD no tenemos totalmente ni un apoyo. Todo lo que sea dependencias de gobierno de deporte no nos están apoyando ni más mínimo. De hecho, traemos un bote, andamos hasta boteando. Ya lo vimos, grande, por cierto. Y esperemos que aquí ahorita, aunque sea con poquito, le cooperen a los chicos para que podamos participar. De hecho, vamos a llevar pocos, no vamos a llevar mucho. Tenemos cerca de 70 chamacos y llevaremos cuando mucho unos 10, porque realmente pues no se puede juntar más ni da para más, ¿no? Y Colima está lejos. Y pues bueno, estamos preparándonos para ese evento. Ya unos ya se completaron para el pasaje, pero faltan más. Y pues aquí estamos, profe. ¿Qué beneficios les dejaría a ustedes participar en este evento en Colima? Uy, no, pues mucho beneficio, porque hay niños, por ejemplo, que ya están preparados para una competencia y necesitamos verlos cómo reaccionan en competencia. Si se bajan o suben. Y más que nada el fogueo, porque hay niños que tienen tiempo que no compiten, y si los dejas de competir, cuando van a una competencia, pues se chivean, se engentan y las marcas las bajan. Experiencia. Así es, más que nada experiencia. Y la otra, pues ya están cargados. Aquí se maneja una carga de trabajo tanto en peso como en repeticiones, y llega un grado que el niño hay que descargarlo, porque le subes la carga, la bajas, la subes, la bajas. Pero hay que descargarlos en competencia. Si no pasa eso, se nos empiezan a deprimir, unos a llorar, a enfermarse. Se rompe el ritmo. Así es. Y Luis, están trabajando ustedes en el gimnasio de pesas, precisamente que inauguró el Ayuntamiento de Jalapa recientemente, hace unos cuantos años. ¿Dónde está la dirección, por si alguien quiere visitarlos para que les pueda auxiliar? Es Avenida Fresnos, sin número, Colonia... Colonia Acueducto, rumbo a San Bruno. Es antes de llegar al retén de policías o al rastro municipal. Muy bien. Ahí, ¿en qué horario está trabajando el equipo? Pues prácticamente estamos de 8 de la mañana a 9 de la noche, sin salir ni a comer para nada. Quienes escuchan a través de Voz Universitaria y quiere sumarse a su esfuerzo de trabajo y respaldarlos, puede acudir. Repetimos la dirección, por favor. Avenida Fresno, sin número, Colonia Acueducto. Porque el viaje es para allá. Así es. Inmediato. Luis Tapia, muchas gracias por acompañarnos. No, gracias a ustedes por el apoyo. Que los jóvenes de Veracruz y de Jalapa y la región que están participando con usted, con una experiencia importante dentro del levantamiento de pesas, puedan conseguir su objetivo de estar presentes y conseguir su experiencia para futuros procesos deportivos. Ojalá, eso esperamos, y tenemos fe que se va a lograr algo. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Alfredo Villamín, ¿cómo estás? ¿Qué tal, profe? Estamos aquí con la competencia de la prensa deportiva también. Pura competencia, pero leal. Nada es leal aquí. Todo bien, profe. Alfredo, hay una carrera muy importante que se genera el día de mañana para festejar también los 75 años de Diario Jalapa. ¿En qué consiste ese evento? Sí, es una pequeña ruta de 5 kilómetros que queremos, bueno, que queremos, no, que vamos a iniciar a las 5 de la tarde, ¿no? Pero ahorita, pues la idea es la convivencia familiar, celebrar con, pues, todas y todos nuestros lectores, los 75 años, ¿no? De este diario. Ahora, ¿qué tenemos que hacer para participar en este evento deportivo? Primero, tener ganas, porque aquí no es de que el premio, no, la cosa es correr, la cosa es disfrutar la ruta que va a hacer Ávila Camacho. Y bueno, inscribirse, todavía tenemos lugares, todavía tenemos playeras, $200 cuesta la inscripción para las personas de 18 años adelante. Los jóvenes de 17 a 11 se los dejamos en 150, y los niños, queremos promocionar, claro, gratis, de 10 para abajo, todo es gratis. la misma distancia para los niños también, ¿no? Sí, pero ellos van caminando. O sea, si yo, papá, llevo al niño, digo, espero, ¿no? Que vayan caminando con él, no lo lleven corriendo. También hay que ser conscientes, ¿no? Alfredo, descríbenos, por favor, el recorrido que tienen que hacer en esta carrera de aniversario. Comenzamos frente al Diario de Jalapa, damos la vuelta en el Teatro Carrillo, antes Cine Pepe, para llegar al Parque Juárez, que va a ser el mirador. Muy bien, entonces son 5 kilómetros. Sí, sí, sí. Pero platicaba yo contigo previo a esta situación que la ruta es demandante, porque tú sales del Diario de Jalapa, subes a la Técnica 3, tienes que subir todo lo que es Ávila Camacho, vaya. De bajada no hay problema, pero de subida hasta cualquier americanista lo cubre, ¿ves? Ah, tenemos americanistas aquí. Sí, aquí está uno. ¿Qué pasó? ¿Qué? Y se veía Puma, ¿eh? Se veía Puma. No por lo de la UNAM. Nada. Está de aniversario, por cierto, el equipo de los Pumas. Sí, ¿no? También. Sí. Bueno. Entonces, está demandante la subida totalmente. Sí, claro. Pues es que, profe, vamos a rifar una moto y vamos a regalar una tele, ni modo que se las demos tan fácil. Se la tienen que ganar. Bueno, esta ruta fue trazada precisamente para llegar y hacer una convivencia en el centro de la capital del estado. Sí, en el centro y qué más, pues donde está el diario, ¿no? Ahí también, ¿qué pasa? Digo, no se va a hacer la meta ahí, por obvio que está Ávila Camacho, y cerrar la calle lo menos posible, ¿no? Y la idea sería en el Parque Juárez. ¿Inscripciones en qué momento se pueden realizar y en dónde? Todavía pueden ir a las oficinas del Diario de Jalapa o en tiempo oficial, ahí también todavía pueden inscribirse. Muy bien, entonces una carrera de aniversario. Se está corriendo mucho aquí en la capital del estado, sí, de Veracruz, afortunadamente, pero quiero hacer hincapié en otra situación interesante. Independientemente del esfuerzo físico, también se está generando un esfuerzo creativo. Hoy las carreras están siendo muy significativas por el tipo de playera y los formatos que llevan en la misma. ¿Qué oferta en esta ocasión esta carrera de aniversario? Bueno, la playera que tenemos es una playera que dicen que es una tela antibacterial. ¿Dry fit? Dry fit, es blanca, porque también la talla también es accesible, porque luego hay playeras que te la pones, vas apretadísimo y ya vas desmayándote al kilómetro y medio. ¿Hay una talla de Antulio? Sí. Sí, claro, pero te le podemos conseguir su talla, como no. Tengo ahí unas tejedoras chinas buenísimas que se las hacemos de volada, sin problema. Para que se pueda animar y... Sí, claro, que corra, por demasiada favor. Demasiada masa muscular, profe. Entonces, más pequeña. Pues, porque perfecto. Hay tipo Fernández, ¿no? Grandes. Sí, no, claro, un tipo pollo, de esos, ¿sí? Pollos, pero como... No, ya iba a decir una cosa. No. Sí, tipo Fernández, hay tipo amplitud tenemos. Pero tiene te platicaba porque los colores y los gráficos que están generando ahora son para recordar y guardar también esas playas como un buen recuerdo, utilizarlas en un momento especial. Sí, claro, son diseños que puedes guardar en casa. Si no lo vas a ocupar, puedes guardarlo como un recuerdo. Tiene el sol, tiene el logo que es la familia corriendo, y obviamente los colores son representativos de lo que es Diario Jalapa. ¿Por qué se realizó una actividad de pedestre para festejar 75 años? Pues que queríamos hacer actividades culturales, actividades también de fotografía, bueno, que entra en lo cultural. Yeah. Y deportivas, porque tampoco podemos olvidar que tenemos sección deportiva y una actividad que todos practican y que gusta mucho ahorita y como está también de moda, pues son las carreras pedestres. Muy bien, Alfredo. Entonces, mañana la carrera desde Diario de Jalapa, ¿a partir de qué horas? A partir de las 5 de la tarde. Si gustan llegar antes, pues mejor, ¿no? Para ¿Y puede haber posibilidad de lluvia mañana por la tarde aquí en la capital del estado? Esperemos que no. Esperemos que Tlaloc nos perdone unas 2 horitas. Y ya, bueno, ándele un día mejor por si cualquier cosa. Alfredo, muchas gracias por acompañarnos en Bien Voz Universitaria y que haya éxito y que no solamente sean 75, que sean muchos años más. Eso esperamos. Gracias, profe, y gracias a la UV. Pues los deportes, maestro, tiene usted su playera tejida a mano para que usted pueda participar. Ya, sí. Y guarde muy bien la de Sabinero y ya platicaremos de ellas y su acercamiento hacia usted. Sí, sí, sí, la verdad que es una gran anécdota. Ya la platicaremos y pues a correr, ¿no, profe? Bien. Vamos a correr. Vamos. Nos inscribimos ya que le pongan nombre a los premios. Yo llevo la moto y usted lo voy llevando. Muy bien, muchísimas gracias. Tendencia en redes. Las tendencias en redes del día de hoy, obviamente Chapultepec es tendencia, pues un día como hoy, de 1847, el ejército norteamericano y el mexicano se enfrentaron en el castillo de Chapultepec, donde se recuerda a los niños héroes. Roald Dahl es tendencia, pues hoy se celebra en todo el mundo el Día del Chocolate en honor al autor del popular libro Charlie y la Fábrica de Chocolate. Y es tendencia el Chapo, pues su hijo Jesús Alfredo Guzmán es incluido en la lista de los 10 fugitivos más buscados por la DEA. Y hoy es el Día de los Programadores e Informes.